paz al correr del río, al caminar, al mirar, siento tu amor que me va paso a paso dialogar contigo. Es como soñar que el cielo yo puedo alcanzar. Y de cielo a suelo quiero aprender de nuevo a amarte más. Lo digo sincera, quiero que seas mi dueño y solo suelas.